industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. RBD tendrá una reunión. El grupo mexicano, nacido de la teleserie juvenil Rebelde, anunció que realizará un show virtual el 26 de diciembre próximo. Anahí, Maite Perroni, Christopher von Uckermann y Cristian Chávez son los cuatro nombres que, de acuerdo a la gráfica, encabezarán la cita. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.